estamos trabajando en Campeche, se están haciendo inversiones federales muy importantes. Es el Tren Maya, desde luego, que es una inversión pues nunca vista del gobierno federal en Campeche. Pero no solo es eso, aquí el 90% de los hogares de Campeche se beneficia con una porción del presupuesto federal. Al 90% de las familias de Campeche les llega un programa de bienestar, alguna acción en beneficio de los más necesitados.